Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Martes, día nublado. Por ahí estoy viendo ya algunos destellos de sol. Comenzamos temprano este hostil y lo comenzamos de esta manera. We'll be right back. Redbone, música de Childish Gambino, Danny Glover, alias Childish Gambino, sonando en Resistencia Radio. De esta manera comenzamos este hostil de martes. Y todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, se preguntará por qué Chaco, por qué el hostil de martes, por qué este programa lo estamos haciendo tan temprano. Y hay una razón poderosa, y es que yo creo que fue el frío de esta mañana, día nublado, un poco friolento. Me despertó muy temprano. Aparte de que tengo que platicarles que tengo, pues sí, un verdadero desmadre ahí en mi casa. Y es que he estado haciendo limpieza profunda, sacando cosas. Ya saben cómo es eso de la limpieza profunda. Sobre todo para este hombre soltero que pues bien, digo, no necesariamente tener una pareja, sino que se le hace un poco complicado, ¿no?, tener una limpieza profunda todos los días. Tenemos que esperar, por ejemplo, a poder lavar la ropa. Se intervienen varias cosas: resistencia, alguna película, algún documental. Que por cierto, no he visto lo nuevo, la nueva temporada de Umbrella Academy. ¿O Academy Umbrella? ¿Cómo se llama? The Umbrella Academy. Ok, sí, claro. No he podido ver, tengo por ahí algunos documentales que quiero ver, también algunas películas, y no he tenido tiempo. La verdad es que le he dado más peso específico a tener limpieza en el hogar para que me dé, pues, armonía, ya lo saben, ¿no? Poner la cama hacia la puerta para que entren las vibras, y ya saben, todo lo que eso que la señorita Kondo, creo que se llamaba, que te decía en esta serie de Netflix, cómo acomodar tu casa y despedirte de las prendas y de las cosas que ya no vas a querer, ¿no? Pues ahí está. Digo, tenía que externarlo para todos ustedes. Y es de esa manera por lo cual es que estamos aquí tan temprano. Bueno, no tan temprano, pero sí fuera un poquito del horario. No lo hacemos más tarde, un poquito más temprano. Esto para acabar igual, de la misma manera, más temprano, e irme a seguir con las actividades laborales del hogar. Terminar de limpiar y que todo esté limpio, huela bien, no huela cochambre como generalmente. Le doy la bienvenida a Productor, que está por acá como siempre acompañando desde muy muy temprano. Él sí, muy temprano viene a abrir aquí la cabina de Resistencia Radio. Nos hace el favor también de tener todo en orden, haciendo algunas pruebas de audio. Me parece que en la mañana, ¿no, Productor? Estuviste haciendo algunas cosas desde anoche también visitamos al buen Juan, al cual le mandamos un saludo si es que está escuchando. Gracias por recibirnos en su hogar, aún con la paranoia de la pandemia. Pues estuvimos por allá haciendo algunas cosas, algunas pruebas que vamos a tener por acá en Resistencia. Y es que posiblemente ya podamos transmitir en vivo los programas a distancia. Eso es una gran noticia para la familia en Resistencia. Así es que, pues quédense, va a haber bastantes cosas. Escogimos un set el día de hoy, pues ad hoc para esta mañana. Aunque ya estoy viendo algunos rayos de sol, parece ser que el día se va componiendo. Sin embargo, pues obviamente tomen las precauciones por la tarde, porque generalmente llueve. Ayer me empapé en un, no sé, como la canción de los Bunkers, de una lluvia, una nube cuelga sobre mí. Pues me sucedió, iba en la moto, yo manejo moto, una nube en el trayecto, no sé, de la Viga Churubusco sobre Plutarco. Ese cacho estaba lloviendo fuerte. Sales de ahí y nada. Mala suerte para este viernes de ayer. Espero que no me enferme. Espero que no, por favor. Y ahora sí, como Dios manda, como dicen los cánones en esta estación de radio, yo les doy la bienvenida de esta manera. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este hostil de martes, transmitido por Resistencia Radio. Este que les habla, ya lo saben, es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera, todo sea calma, todo sea playa, todo esté bien. y esperando que esta sea la llave para que todos ustedes lleguen a las puertas de la tranquilidad y no se estresen y no caigan en hostilidades como las de este servidor, porque soy un neurótico virtual. Así es que todo es calma, tranquilidad. Después del programa ya pueden matar a su jefe si quieren. Para los que están trabajando, o pueden castigar a sus hijos sin algún motivo, o para los que tienen hijos y ya no soportan estar con ellos en esta pandemia o en este encierro obligatorio prácticamente. Donde hay una noticia bien rara, que vamos, quizás toquemos un poquito más tarde, que es lo de la TV Educación, en este gran negocio que hicieron las televisoras con el federal, con el gobierno federal. Igual lo tocamos en un ratito, cómo no, posiblemente. Mientras tanto, como ya lo habíamos dicho, pues escogimos un set muy ad hoc, muy, queremos pensar, bastante bueno para la situación. Así es que vamos a comenzar, no sin antes recordarles, porque no tengo fondo producto. Se fue de repente. ¡Ah! Fue mi culpa. Perdón, no le puse el loop. Ok, ahí estamos ya. No me siento tan desnudo. ¿En qué estaba? Ah, sí. No sin antes recordarles las redes sociales que pueden consultar y de esa manera estar comunicados directamente con nosotros. El Facebook, ya lo saben, todo el protocolo de Facebook, diagonal Resistencia Radio. Pueden buscarnos como Resistencia Radio, ahí sin pierde, todo el protocolo de Facebook, diagonal Resistencia Radio. Y en Twitter, que es la vía de comunicación oficial, o que ha sido la que mejor se ha prestado para esta situación, es el Twitter, @ResisteMX, Twitter, @ResisteMX. Y de esa manera, por estar conectados y bueno, saber que no estamos solos en este mundo. Ahora sí, vámonos con la primera canción, bueno, la segunda canción de este set que escogimos. Esto es de Portishead. Hace un rato que no escuchábamos, pero se presta bastante, bastante. Magic Doors, sonando en Resistencia Radio. Oídos brutalmente libres, no se vayan. I can't divide. gran canción de Portishead, Magic Door, sonando en Resistencia Radio. Y ahora vamos a escuchar a unos grandes, grandísimos. Esto es de Pink Floyd, The Great Gig in the Sky. Uf, la mañana se pone bastante buena. Bueno, ya es de tarde, pero hace un ratito teníamos mucho frío. Y de esta manera, pues nos arropamos. Los dejo por acá con Pink Floyd. Regresamos, no se vayan. Ahí está Pink Floyd con esta The Great Gig in the Sky. Y ahora escuchemos a Rise Up con esta llamada Keeper. Están escuchando Resistencia Radio. Oídos libres. Resistencia Radio. gran cover que le hace la señorita Russian Red a Don't You Want Me. Gran canción. Muy buena para esta mañana que estuvo nublada. No sé, ahorita voy a echar un ojo afuera para ver cómo vamos con el clima, si va mejorando o si aún continuamos con este día gris, un poco día nublado. Sin embargo, pues con toda la actitud para enfrentarlo este día, este martes, donde comenzamos un poco más temprano de lo normal, para también a ver si nos da tiempo de hacer tiempo extra y ofrecerles más canciones del repertorio que escogimos el día de hoy para todos allá afuera, los resistentes. Mientras tanto, ya encontré la nota, y en este acuerdo que abarca del 24 de agosto al 18 de diciembre del 2020, en este acuerdo que hubo entre las televisoras o las televisoras más importantes con el gobierno federal, las clases por televisión, que esto es lo que me interesaba un poco más, lejos del acuerdo, porque siempre ha sido, y lo sabemos, un gran negocio comercial para ambos, donde obviamente hay muchos desvíos de recursos y muchos intereses, pues, político-comerciales inmiscuidos. Y es que, según el portal Aristegui Noticias, clases por televisión costarán 450 millones de pesos, dice la SEP. Así es, esto dice de la siguiente manera: transmitir contenidos educativos en Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Milenio, como parte del inicio del ciclo escolar a distancia, costará 450 millones de pesos, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública. A partir de los gastos derivados del Acuerdo por la Educación, se calculó el costo unitario de 15 pesos y va incluido por cada alumno regular inscrito en el ciclo escolar 2020-2021, quienes serán beneficiados de los contenidos del programa académico que se implementarán por televisión del 24 de agosto al 18 de diciembre del 2020, lo que representa 12 centavos al día por alumno, refirió. Es decir, si son 15 pesos por 30 millones de alumnos, el costo asciende a 450 millones de pesos. La dependencia precisó que la inversión federal para cumplir el acuerdo cubre únicamente los gastos de operación y los derivados de utilizar las 24 horas del día cada uno de los canales para dichas empresas, que han puesto a disposición de la autoridad educativa para llevar los contenidos pedagógicos a la mayor cantidad posible de alumnos de cada nivel. El lunes, tras ser firmado el acuerdo, la SEP informó que, como parte del acuerdo por la educación entre el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública y las empresas Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Milenio, se acordó contar con canales de televisión para la difusión de contenidos de aprendizaje en los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Ah, ¿qué? Con el acuerdo firmado el lunes, Grupo Multimedios se unen a 36 televisoras estatales a la red del sistema público encabezado por Canal 11, Ingenio TV y Canal 14. Ok. Pues yo recuerdo que cuando estudiaba en aquellos años mozos, mi ciclo universitario, recuerdo muy bien una frase, no sé exactamente quién fue a dar cátedra. Fue un invitado a alguien importante de la televisión, aunque nosotros obviamente no hacemos televisión, por ahí están algunas cápsulas de Resistencia TV, que vamos a retomar en su momento, pero únicamente yo creo que van a ser informativas. Pero regresando a esta parte, recuerdo muy bien una de las frases que me quedó bien marcada, y es que decían que la televisión educaba. La televisión nunca ha educado al pueblo, al contrario, no sé este experimento cómo vaya a resultar, pero la realidad es que los medios de comunicación nunca han sido utilizados, deberían, ¿no? De alguna manera, es muy difícil, pero siempre dentro de estas negociaciones o negocios turbios, siempre hay algo oculto. Digo, es mejor desconfiar para cuando vengan los guamazos, estar prevenidos. Digo, esto es mi muy particular forma de verlo. Finalmente ustedes saben de qué les hablo y la última palabra las tendrán ustedes. Pero yo, a manera personal, siempre he pensado que la televisión nunca ha educado, nunca. Al contrario, ha enajenado, se ha encargado de mantener al pueblo, pues, mirando hacia otro lado cuando roban por la otra bolsa. No sé, muchas cosas que seguramente ya la mayoría de los habitantes de la ciudad sabe de qué se trata, ¿no? Digo, eso es como mi muy particular punto de vista. Cada quien. Sin embargo, bueno, pues no está de más poner atención en los 450 millones de pesos que afloja el gobierno federal en una época de austeridad. Para que las televisoras, pues, ganen de alguna manera. No sé. Digo, soy bien mal pensado. Disculpen ustedes. Pero bueno. Vámonos con más canciones. Esto que van a escuchar a continuación, pues sí, nos afresamos un poco, lo que quieran, pero se prestaba bastante bien. Hace un rato. Estos son los Cranberries. Just My Imagination. Regresamos, no se vayan. There was a game we used to play. We would hit the town on Friday night. Stay in bed on till Sunday. We used to be so free. We were living for the love we had. Living not for reality. Just my imagination. Just my imagination. It was just

con esta llamada Mother Love, la cual inaugura la segunda tanda de canciones, las cuales pues van a tener un poquito más de energía, un poquito más de ritmo, tratando de que este día ya me pude asomar, ya eché un vistazo allá afuera y obviamente se volvió a nublar. Y bueno, de esta manera nosotros desde aquí el Hostil, en esta segunda tanda de canciones, vamos a tratar de levantar el ánimo en este día gris, en este día nublado. Y bueno, así comenzamos con David Bowie y esta llamada Mother Love. Gran canción, ¿eh? Me pone de buenas. ¿A ti no, productor? ¿No te gusta David Bowie, verdad? ¿Por qué, productor? ¿Qué tiene? ¿Qué sientes o qué? Ok. Perfecto, mejor lo dejamos ahí. Si no, igual herimos susceptibilidades por allá afuera. A mí sí me late. Digo, no todo, no soy fan así encarnizado por David Bowie, pero tiene muy buenas canciones, muy buenas producciones, ¿no? Además de que es un ícono en cuanto a la cuestión musical y moda y pues un referente, ¿no? Lástima que ya no está entre nosotros. Sin embargo, dejó gran legado, como esta última canción. Pues bien, vamos a checar cómo vamos en números, esto de casos de COVID en México. Y es que hasta el momento, desafortunadamente, vía El Universal nos muestra la tabla, que van contabilizados 48.012 muertos. Van 443.813 contagios. A ver, de nuevo, me trabé. Perdón, es que me eché una paletita de esas de Miguelito y ya me está picando, discúlpenme. Aproveché ese corte de canciones para darle una chupada a la paleta. Sin albur. Va de nuevo, 3, 2, 1. 443.813 contagios y un 38% de camas con ventilador en su ocupación, esto a nivel nacional. Esto hasta el día de ayer, 3 de agosto. El semáforo pues está combinado con naranja y rojo. Ay, sí está complicadón. Y siguen obviamente las cifras creciendo. Así es que es muy importante. Yo veía una foto en fin de semana, me parece, apareció, donde la caseta Cuernavaca estaba a reventar. Muchos hicieron, pues se fueron de fiesta, ¿no? Hicieron su salidita, ¿no? No sabemos si fue con las debidas protecciones. No lo sé. Pero sí es de comentar que la sociedad, yo supongo que ya está un poco harta en cuanto al encierro, el confinamiento que hemos tenido durante esta pandemia, y que posiblemente, según también leí por ahí, que el director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dice que posiblemente nunca haya una cura contra el coronavirus. Así es que el panorama, digo, ya es, perdón, es risa de nervios, pero el panorama se pone cada vez peor. A ver, nunca una, estoy checando en la web, wide web. Coronavirus. Vamos a ver. Mientras que Rusia afirma que vacuna genera inmunidad y distribuye cientos de miles de dosis. Por otro lado, la organización dice que no. Estoy checando la nota mientras. Déjame buscarla. Mientras tanto, para no perder más tiempo, ya que el programa se escurre rápidamente, vamos con más canciones que alegren el día en esta segunda tanda, o en este segundo bloque de Resistencia Radio en este Hostil. Esto es de Beck y suena de la siguiente manera. Sex Loud, sonando en Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Breathing free on by the candlelight. Si no las puso de buena esta canción, nada, nada lo hará. Decretado. Ahí estuvo B con Sex Lougs. Y ahora, escuchemos a los Broken Bells y esta llamada After the Disco, poniéndole un poco de ritmo a esta ya tarde. Estás escuchando Resistencia Radio. Oídos, oídos brutalmente libres. No se vayan, regresamos. In the valley of your heart, the sun it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's cold again. We'll be right back. what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans threw my tears. And know my cold despite my faults and despite my growing fears. But I will hold on hope and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. So come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom now. You know how to live my life as it's meant to be. Estuvieron los Mumford & Sons con esta llamada The Cave, esperando que el espíritu se eleve un poco con este tipo de canciones. Se nos ha ido el programa, pero platicando fuera del aire con productor, pues lo convencí de que nos diera chance de hacer tiempos extras. ¿Sí, no, productor? Unas cuantas canciones. Digo, es que me faltaron canciones de la lista que tenía, más aparte por ahí una petición, entonces, ¿sí nos das chance? O solamente a los mamut. Que por cierto, saludos a los mamut. Al ratito pueden escucharlos el programa Mamut del día de hoy. A las 8 de la noche, todos los martes, programa Mamut. Que posiblemente ya lo podamos hacer en vivo. Y su repetición los días jueves a las 8 de la noche. Que por cierto también recordé platicando con el buen David. Y también un saludo para Jordán, que está en las redes sociales muy activo. Ellos decían que querían más tiempo de Mamut en Resistencia. Así es que, pues sí, yo digo que sí. O sea, háblenlo con Esaú, él es el que paga. ¿No, productor? Tú solamente tienes que estar aquí aguantando el tiempo de los locutores y la programación. Digo, quien finalmente nos paga es Esaú. Ya tengo la nota por acá. Estamos ya en tiempos extras, pero nos vamos a quedar porque comenzamos un poco temprano. Voy a dejar pendiente algunos minutos el aseo de mi casa, su casa. Y la nota que habíamos dejado pendiente es que la OMS afirma que quizás nunca haya una simple solución para el coronavirus. Así es. La Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes pasado que quizás nunca haya una solución simple contra la pandemia de COVID-19 a pesar de la carrera en curso para obtener una vacuna. No hay solución y quizás nunca la haya, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom. ¡Hostil! El director general de la Agencia de Naciones Unidas anunció por otra parte que la misión de la OMS en China concluyó el trabajo preparatorio para la investigación sobre el origen de la pandemia. La investigación de vacunas contra la COVID-19, que en algunos laboratorios de todo el mundo se halla ya en las últimas fases de pruebas, es esperanzadora, pero puede que nunca haya una panacea contra esta pandemia, advirtió el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud. Pues ahí está. Esto vía el Universal, esta nota que nos manda, o que estoy checando aquí en el Universal, que no sabemos por quién está filmada. Pero eso fue de lo que el lunes pues nos sacó a todos de onda, además del gran negocio comunitario que hicieron las televisoras con el federal. Pues agosto no luce esperanzador en este 2020. Y creo que de último minuto hubo una explosión. Apenas. Estoy checando. En Beirut. Fuentes médicas reportan al menos 10 muertos tras explosión en Beirut. Complicado el panorama que estamos viviendo, pero digo, desde aquí, desde esta trinchera, sigamos resistiendo. Y qué mejor forma de hacerlo que con música. Esto es de los Scissors. Sonando en Resistencia Radio. Tiempos extras aquí en la Resistencia. Estuvieron los Scissors con esta Jake It Out sonando en Resistencia Radio. Y ahora una canción, gran canción. Aparte, también fue parte del soundtrack. Mucho aparte, ¿verdad, productor? A ver de nuevo. Esto que van a escuchar a continuación es de los Subways, parte también del soundtrack de Rock and Rolla, y se llama Rock and Roll Queen, aquí en el Hostil. The sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. The Subways, Rock and Roll Queen, gran canción. Si no despertaron, va a estar muy complicado despertar más tarde si esta canción no lo logró. Posiblemente con esta que viene a continuación, logren despertar de manera definitiva. A ver qué tal les va. Es lo mismo, música para mover la patita. La patita. Gran tiempo extra que nos aventamos. Desafortunadamente es el momento de despedirnos, darle paso a la programación habitual de Resistencia Radio. No sin antes agradecerle a todos de verdad, los que están escuchando o los que escuchan este hostil cada martes en vivo en alguna hora del día. Suele pasar, digo, siempre me estoy disculpando. Trataré ya de estar siempre a la 1 de la tarde, todos los martes. Y la repetición la pueden escuchar los jueves a la 1 de la tarde. Esa sin falta está programada para que puedan comenzar el fin de semana con algo de hostilidad, ¿no? Comenzar las hostilidades del día jueves con la repetición de este programa. Ya lo saben, al ratito hay Mamut con David y Jordán. Lo voy a repetir 3 veces para que no se me olvide. Jordán. El cual estuvo muy activo en las redes sociales y le agradecemos bastante que le haya gustado la lista que programamos el día de hoy. Al ratito estaremos escuchando también el Mamut. Y ya lo saben, su repetición el día viernes a las 8 de la noche. Posiblemente programa doble ya tengamos de Mamut. Y también programas en vivo. También así como adelanto para que no se pierdan el próximo lunes, en estos lunes quincenales de Artefacto con el buen Juanqui. Les voy adelantando que tiene un invitado de peso. De peso pesado para su próximo programa. Así es que muy, muy atentos. Además de que me parece que este sábado, productor, no recuerdo. ¿Es este el próximo? Que tenemos... No recuerdo. Creo que es el próximo. Tenemos sesiones BPM con el buen John Ocean, que nos pone a bailar todos los sábados, sábados quincenalmente a las 8 de la noche, con set programado para Resistencia Radio, donde tiene invitados de DJs, sesiones, música, algo sobre el mundo de la música electrónica, etcétera, etcétera. Próximamente ya estamos afinando los detalles de la convocatoria de voces en Resistencia para que se puedan unir a esta gran familia de resistentes y bueno, poder llevar el mensaje que tengan cada uno de ustedes hacia las personas que nos hacen el favor de escucharnos allá afuera. Mientras tanto, bueno, pues les agradezco mucho este que les habló, que estuvo aquí como cotorra en Brahma. Fue Chaco, esperando que el próximo martes nos escuchemos y sigamos resistiendo y sobreviviendo a esta pandemia, aunque las malas noticias lleguen, aunque la situación no sea la mejor, tratemos de sobrevivir. Yo los dejo con una canción que nos pidió el buen Juanqui para cerrar este programa. Esto es de Redbone, Come and Get Your Love. Y bueno, ya lo saben, las redes sociales, @resistemx, para que le puedan dar follow, y todo el protocolo de Facebook, / Resistencia Radio en Facebook. Denle like y de esa manera estar comunicados y atentos a todo lo que sucede aquí en Resistencia Radio, su Resistencia Radio. Que les sea leve, banda, mucha música, revolución y resistencia a todos. Pásenla chévere. Chao. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio.